Primero que todo, darle gracias a Dios y a nuestra Virgencita por permitirnos estar acá acompañando a nuestro bebé en este año de labores. Darle gracias a todos los presentes, a la misa principal, al doctor Teléfono Bernal, a la señora Mary, a mis compañeros de trabajo, a los representantes de la Junta de Acción Comunal en cabeza de su presidente, a los representantes del sector educativo con los docentes aquí presentes, a los representantes de bomberos, de la defensa civil, a todos los líderes de los barrios y líderes de nuestro municipio, al equipo de periodistas que desde temprano están aquí también en el frente de esta labor. Como les dije, gracias a Dios. Quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Teléfono de Bernal. De verdad, yo estoy muy agradecida, doctor Teléfono, por permitirme estar acompañándolo este año. Como él lo dijo, él es un hombre que no está mirando color político, no está mirando raza. Yo soy una persona que no trabaja con él en su campaña, y él me ha demostrado que me tiene mucha confianza. Por eso es más mi valor leal hacia él, el respeto. Debo muchísimo más respeto por esa confianza que él me tiene, a pesar de no haber trabajado con él. Yo sé que a veces siento que no me acompaña, pero yo sé que por su trabajo, por la responsabilidad que lleva sobre sus hombros, no puede estar todo el tiempo comunicándose con nosotros, y yo sé que él está pendiente de mí, a pesar que a toda hora no estemos comunicando. Ahora pues voy a dar paso a este informe. Voy a ser muy concreta, aclarándoles que la Dirección Local de Salud gira en torno a 6 ejes fundamentales que están enmarcados dentro de una sigla que se llama PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, que tiene 6 ejes que son aseguramiento, ahorita lo voy a explicar acá en pantalla, ingeniero que se borró, aseguramiento, oferta, plan de salud pública, porque la Dirección Local de Salud no es solo salud pública, es aseguramiento, oferta, salud pública, otros elementos importantes que de pronto no pareciera que fueran importantes, pero que son la atención de inspección, vigilancia y control de este territorio a través de la Dirección Local de Salud, que son promoción social. Dentro de promoción social está participación comunitaria, el eje de riesgos profesionales y el eje de emergencias y desastres, como les manifiesto, es de inspección, vigilancia y control. Ya haciendo un balance, ustedes tienen la cartillita en la parte estadística y el balance comparativo en cuanto al 2011 y el 2012. Cabe aclarar que estos dineros, estos recursos que le llegan al municipio, son distribuidos directamente por el Ministerio de Salud y de la Protección. Es decir, que cuando los recursos llegan, ya esto viene distribuido directamente por estos entes. O sea, el ente territorial, la alcaldía, lo único que tiene que hacer es... ¿Perdón? Lo que tiene que hacer el ente territorial es dar cumplimiento a las directrices establecidas por el Ministerio de Salud. Es decir, que los recursos, los dineros que ustedes ven en el balance, tanto en 2011, en 2012, en 2013, son establecidos y distribuidos directamente por el Ministerio de Salud. Como pueden ver, durante el 2011 los recursos establecidos fueron 3.629.832 y 3.000 millones. Y durante el 2012, 4.300.414.636. Y pueden ver la comparación de la ejecución. Durante el 2012 dimos un cumplimiento en aseguramiento del 96%, y quiero aclarar aquí que esto es un trabajo mancomunado en apoyo, porque la Dirección Local de Salud no trabaja sola, yo tengo que trabajar de la mano con cada partecita de la alcaldía, en este caso con la oficina o la Secretaría de Hacienda. Desde que llegan los recursos y la Dirección Local de Salud con su equipo tiene que agilizar el pago a las empresas que se le tienen que hacer en los 10 primeros días de cada mes. Entonces yo trabajo en equipo, en este caso con Hacienda. Cuando llega la liquidación por parte del Ministerio, en apoyo con la Secretaría de Hacienda se hace el pago a cada una de las empresas. Tuvimos un cumplimiento para el 2012 del 96% del pago de los recursos. En cuanto a oferta, oferta es la contratación que se realiza para la atención a la población pobre, vulnerable y no afiliada del municipio. Se hace una contratación con el Hospital Nuestra Señora de Fátima, es decir, que igualmente la empresa local de salud no puede trabajar sola. Nosotros trabajamos de la mano con el Hospital Nuestra Señora de Fátima. Se hace esta contratación para la atención de la población pobre y vulnerable del municipio. Y tuvimos una ejecución igual del 98%. Y el eje grandecito, que es el que ustedes siempre están pendientes, que es el eje de salud pública. Dentro del eje de salud pública nosotros tenemos 15 referentes. Ahí es donde ese trabajo grande con todos. La Dirección Local de Salud tiene que trabajar de la mano con la Secretaría de Desarrollo Social y Económico a través de la Oficina de Programas Sociales, que en este momento está direccionada por la doctora Viviana, y con el Hospital Nuestra Señora de Fátima. Nosotros tenemos que ejecutar una serie de actividades en cumplimiento de la política nacional, que son los ejes de salud pública. Ahí en la cartita están explicaditos más adelante. En cuanto a las EPS que funcionan en nuestro municipio, ahí ustedes tienen un cuadro donde están la distribución de los afiliados por EPS durante el año 2012. El cuadro siguiente nos explica una situación que sucedió a partir del mes de octubre, donde la EPS Confenalco fue liquidada. Y la explicación del por qué fueron asignados los usuarios es porque el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud del Departamento, a través del Acuerdo 415 del 2009, dieron unas directrices para repartir los usuarios de la EPS Confenalco a las otras EPS que estaban funcionando en el municipio. Y a través de esa fórmula que nos da la 415 es que se hizo la distribución a cada una de las otras EPS. La EPS Salud Vida ingresa al municipio durante este proceso. Entre octubre y noviembre llega a nuestro municipio la EPS Salud Vida, y esa es la distribución que ustedes ven en cada uno de los cuadros. Se hacen en estos ejes unas actividades de seguimiento y control, que es la función y es la responsabilidad del ente territorial dar cumplimiento a la inspección, vigilancia y control de la ejecución del eje de aseguramiento, así como de los otros ejes. Entonces, se realizó como de requerimiento las partes de auditoría, las reuniones de control por cada uno de los gerentes de las EPS, coordinaciones de seguimientos en cuanto a las PQRs, que son las quejas y reclamos. Ustedes saben las dificultades que se están viendo, que se vienen teniendo a nivel nacional. Y pues nosotros, desde la parte local, no estamos exentos de esas dificultades que ustedes están viviendo y que llegan hacia nosotros en cuanto al trámite de las autorizaciones. Les quiero comentar que ya este año tenemos auditoría. En este momento tenemos un equipo de auditores que nos están gestionando, están realizando un informe y un diagnóstico de la situación en cuanto al manejo de las EPS en el municipio. Igual pues tuvimos nuestra auditoría durante el año 2012 y hay un informe que en este momento se está actualizando para entregar a los entes de control. Se elaboraron informes y ante las quejas, se trabajó en equipo con el hospital frente a las quejas del hospital, y el año pasado tuvimos una enfermera jefe especialista en epidemiología que se encargó de elaborar el diagnóstico de salud del municipio, el cual fue revisado, orientado, asesorado y aprobado por la Secretaría de Salud Departamental. Hay una certificación por escrito que reposa en la Dirección Local de Salud, donde nos certifican el municipio en cuanto al diagnóstico de salud. Las actividades que se mencionan ahí son las actividades que se realizaron a través del eje de salud pública, como les decía. Voy a ahora sí empalmar con la parte de salud pública, son una serie de actividades que les decía yo que no puedo trabajar sola, sino de la mano con el Hospital Nuestra Señora de Fátima, de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, a través de promoción de programas sociales con la doctora Viviana. ¿Por qué tenemos que trabajar así? Porque la Dirección Local de Salud tiene que dar cumplimiento a la ejecución presupuestal que nos asigna el Ministerio de Salud. Pero como el ente territorial no puede contratar, nosotros tenemos que hacer un contrato con el Hospital Nuestra Señora de Fátima, quien a su vez hace la contratación de un equipo profesional idóneo. En este caso tienen que ser enfermeras jefes y enfermeras las que ejecuten cada uno de los ejes. En el caso de riesgos profesionales, no es capricho del alcalde que no contrate a quien quiera. Lo que pasa es que nos exige perfil profesional. De pronto por eso ha sido un poquito la demora, porque es que nosotros tenemos que mirar perfiles profesionales. Es decir, que no nos podemos contratar por contratar, sino que tiene que ser las personas que manejen salud sexual y reproductiva, nutrición, infancia, las cabezas, tienen que ser enfermeras jefes. Y las personas que las apoyen tienen que ser auxiliares de enfermería. En lo que se refiere a promoción social, tiene que ser o un trabajador social o un psicólogo. No puede ser un promotor social. En cuanto a riesgos profesionales, nos exigen que sea un profesional en salud ocupacional. Y en emergencias y desastres, el doctor Aldo, que es el coordinador del centro regulador del departamento, exige que sea un médico. Para salud oral, no puede ser un higienista oral como hicimos en otras POAS, sino que tiene que ser un odontólogo. Entonces, por eso no es que el alcalde o las personas no quiera colaborarle, sino que es una exigencia. Y hay que ubicar al profesional idóneo para ejecutar las actividades de salud pública. Dentro de ese eje de salud pública, pues hay una serie de actividades, ingeniero, por favor. Hay una serie de actividades que se hicieron, se ejecutaron y se elaboraron con el Hospital Nuestra Señora de Fátima. Bueno, entonces nosotros elaboramos una serie de actividades y ejecutamos una serie de actividades con el Hospital Nuestra Señora de Fátima para desarrollar lo que es el plan de salud pública, que fueron, se hicieron brigadas de odontología con la Fuerza Aérea, se elaboró, se proyectó el diagnóstico de nutrición del municipio, se ejecutaron todas las actividades con los hipertensos. Ustedes se dieron cuenta, el grupo de personas que por todo el municipio estábamos haciendo campañas, caravanas, actividades, y todo, yo quiero agradecerle a una persona que todo el tiempo nos ha estado apoyando aquí y ha sido muy de la mano y forma parte de la Dirección Local de Salud, que es la señora Mella. De verdad que siempre ha estado conmigo y siempre ha venido con las campañas que se vinieron realizando y se siguen realizando, porque este año hay muchísimas más campañas. En lo del dengue, que es de pronto el tema álgido, hay dentro del eje de salud pública, hay un referente que se llama ETB, que es enfermedades de transmisión por vectores. Dentro de ese eje de enfermedades de transmisión por vectores se encuentra el dengue, y como ustedes saben, las dificultades que se vienen pasando por lo del dengue desde el año pasado, por el eje de salud pública, coordinado por el psicólogo Steven Bolívar, se realizaron una serie de actividades de control social del dengue, se visitaron casi el 100% de las viviendas urbanas del municipio. Y este año, como ustedes saben, ya se trabajó una primera jornada, una jornada de comunicación muy ardua, donde se hicieron dos jornadas espaciales, donde se visitó todo el municipio, con un producto que se llama malario. Posteriormente también se utilizó un producto que se llama caotrin, que es un poquito más fuerte, así como lo manifestó el alcalde. Se visitaron casa a casa con motomochila, se realizó 9.000 viviendas con motomochila, en la zona de la vereda 886 viviendas fueron beneficiarias también de la fumigación. Como dice nuestro jefe, el nivel, el índice ha bajado muchísimo, gracias a Dios, pero no podemos bajar la guardia porque esta enfermedad no tiene cura, no hay vacunas, no hay tratamiento para el dengue. En este momento, y aprovechando que están todos ustedes los líderes, quiero invitarlos para que nos ayuden desde sus casas a las familias, que por favor, la parte cultural es muy importante. Vamos a hacer el martes, doctor, quiero invitarlos a todos, un reciclatón, el primer reciclatón municipal, porque aquí es un trabajo arduo en equipo. Esto es salud pública, y es el trabajo que estamos haciendo en cabeza del doctor. La salud pública es lo principal, pero nosotros solo no lo podemos hacer. Eso es lo que venimos haciendo desde el año pasado. Esa es la salud pública del municipio, pero pedimos que por favor ustedes nos ayuden a trabajar en la parte educativa, porque aquí mi jefe tiene toda la intención de seguir fumigando, pero vamos a perderle, hacerle perder plata al municipio y tiempo a ese grupo de muchachas y muchachos que se queman todo el día por la calle. Si ustedes no nos ayudan con las familias de sus padres, hagan que por favor eliminen los inservibles, botellas, tarros, llantas, bueno, y demás, para que así evitemos el depósito de las desayunas en agua limpia, estancada, en los charcos. No es, yo sé que ha habido muchas quejas, pero igual ya hemos venido trabajando de la mano igual con la ingeniera y con el grupo de Juzgar en la poda, en la limpieza de las alcantarillas. Pero insisto, esto es un tema cultural. Mientras que no nos ayuden en sus hogares, en sus casas, con la eliminación de los inservibles, no vamos a hacer absolutamente nada. Nosotros tenemos semanalmente un reporte de parte del hospital de los índices de dengue. Ustedes saben que ahora no se llama dengue morbánico ni dengue clásico, ¿cierto? Sino se llama sintomatología y dengue ya como establecido como dengue. Los índices han bajado muchísimo. Ustedes, hay un informe de una carpeta de dengue que hay en la oficina, los que quieran pueden ir a ver la carpeta. De todas formas, en esta cartillita está condensado un informe muy claro para que ustedes entiendan el trabajo que se ha hecho. Hay muchísimas más cosas, pero pues nos limitamos porque no podemos hacer un atlas, como dijo el jefe al comienzo, pero sí tratamos de condensar aquí lo más importante para que ustedes entiendan qué hace el municipio por la salud de los tamaños. Muchas gracias. Vamos a invitar también otra área supremamente fundamental, todas son fundamentales, pero esta área que es de construcción, de planeación de infraestructura, esa Secretaría de Planeación e Infraestructura la maneja la doctora Jennifer Sánchez González. Ella le va a explicar cuáles han sido las obras en el 2002. La recibimos con un gran aplauso a la doctora Jennifer.